Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, pues ahora vamos a hablar con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a hablar de todas esas actividades que organizan. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues nada, cuando quieras, adelante. Sí, mira, a ver, fieles a nuestra cita semanal de los jueves. Eso es. Verás, hoy mismo, a las 7:30, se celebra la tercera y última de las sesiones de las Jornadas de Pobreza, Exclusión Social y Educación, que a su vez en su segunda fase, es decir, va por bloques, la segunda fase se tuvo tres encuentros y hoy es el tercero. Será a las 7:30, es un encuentro con entidades sociales de tipo centros educativos para diversos para explicarnos y comentarnos cada uno su experiencia y sus propuestas y actuaciones en torno al tema de la pobreza, la exclusión social y la educación, ¿no? Para combatir esta problemática. Son unas jornadas que viene organizando el Grupo Loterio Quintanilla del Ateneo, la sección de educación del Ateneo, formado por diferentes docentes y cuyo objetivo final sería, bueno, pues establecer una serie de conclusiones para actuar sobre esta temática, ¿no? Eso está el día como hoy, y en lo que resta de semana, antes de la próxima cita, tendremos el martes, al ser el tercer martes de mes, recuerdo que salvo en periodos vacacionales y salvo que coincida con festivo, que no es el caso, el Ateneo y Astura, el colectivo Astura de Defensa de la Cultura Asturiana, organiza una actividad, una actividad mensual, como digo, el tercer martes. Y en esta ocasión, pues también a las 7:30 y también en nuestro local social, en la calle Covadonga 7, habrá una charla que impartirá Margarita Fernández Mier, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, y que abordará un poco, la titula, exactamente, El futuro de un pasado, con el subtítulo Del mundo rural a través de la arqueología, que es un poco lo que, el subtítulo, lo que da pie a saber de qué va a tratar la charla, ¿no? Cómo es la evolución del mundo rural y cómo se puede eso discernir también con investigaciones de tipo arqueológico. Estas son las dos actividades de carácter público y abierto para toda aquella persona que quiera asistir, ¿no? Sí, vamos a recordar la dirección. Sí, efectivamente, Ateneo Obrero de Gijón está en la calle Covadonga número 7, primero izquierda. Estamos abiertos, aparte de estas actividades, el local social está abierto por las mañanas de 11 a 1 y por las tardes de 6 a 9, de lunes a viernes, ¿no? En los que también cualquier persona puede hacernos una visita y conocernos mejor de primera mano, si es su deseo. Y nada más, en medio sigue habiendo se sigue desarrollando las jornadas del Campeonato de Asturias de Ajedrez por Equipos, en el que el Ateneo Obrero de Gijón, a través del club Ateneo Obrero 1881, pues tiene varios equipos compitiendo. Y esas serían las actividades semanales. Bien, bueno, pues sin más, hasta el próximo jueves. Pues se lo he dicho, si no hay ninguna novedad, urgencia, el próximo jueves de acuerdo. Hablar. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. A ti. Pues esas eran las palabras de Luis Pascual. Bueno, todo lo que nos ha contado de esas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Sisión. Y nada, continuará el próximo jueves. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.